Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted hoy, jueves 25 de enero del año 2024? Ya casi finalizando esta semana. Y bueno, como siempre, saludos especiales a todas aquellas personas que siempre están en la fiel sintonía de su programa radial La Voz de Taxista, que es patrocinado por la institución gremial Fénico Taxi RL. Y bueno, como siempre, el día de hoy estoy acompañada por Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Buenos días, Jennifer. Bueno, muy bien. Lo único congestionado lo que son diversas zonas. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz, contento de estar un día más. Gracias a Dios. Gracias a Papito Dios que nos permite estar bendecido de estar acá con toda la buena vibra, con todo el positivismo. Y bueno, el día de hoy tenemos un bonito programa con nuestros asesores, lo que son la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez, que en punto de las 8:30 usted no se puede perder su segmento El Asesor Cooperativo. Así que de esta manera nosotros vamos a iniciar el día con una bella y preciosa alabanza para que sea Dios bendiciendo todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a hacer, y también que Dios bendiga a nuestros radios escucha. Y de esta manera nosotros iniciamos con esta bella y preciosa alabanza. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí,

que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y claro que sí, ya vamos a compartirle que el plato del día de hoy es un riquísimo cerdo con verduras, acompañado de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Así que si usted quiere para este mediodía disfrutar de este exquisito platillo, recuerde que puede desde ya llamar para apartarlo. Puede hacerlo a los números 8873-5507 o el 8742-9887, o se va directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. ¿Qué va a hacer usted con ese botón? Bueno, usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde también, ojo con esto, donde también usted puede realizar sus cotizaciones de repuesto, así como lo está escuchando. Así que estamos a un clip de distancia, así de manera rápida, de manera práctica, es estar en comunicación con nosotros. Y bueno, también recordarles de que este 20 de marzo vamos a tener nuestro tercer sorteo de nuestra campaña. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Así es, así que para participar es fácil. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, comprar en cualquiera de nuestras marcas patrocinadores. ¿Y cuáles son esas marcas? Tenemos Valvoline, SP Motor, LTH, Fernández Cera, Headway, Cronos y Corraduría La Nacional. Usted puede comprar en cualquiera de estos diferentes patrocinadores, pero bueno, vamos a decirle por la compra de cuánto usted está participando, porque no es únicamente solo en tiendas de repuesto, también aplica lo que es la tienda de conveniencia y combustible, así que ya vamos a dar a conocer. Ok, entonces por compra o renovación de tu seguro en Fenicotaxi RL o con los agentes autorizados de la Corredoría La Nacional, usted va a recibir un cupón. Ojo con esto, Corredoría La Nacional tiene más de 67 subagentes autorizados, así que no hay excusas de que usted está fuera de Managua y que no puede participar. Claro que sí puede participar. En sorteos anteriores hemos tenido personas que han ganado de León y Somotillo. Así que bueno, Somoto. Entonces ahora vamos a decir el siguiente producto. Por galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite recibe un código. Por 1000 córdobas en productos Valvoline también va a recibir un código. Por 1000 córdobas en productos SP Motor recibe un código. Por 500 córdobas en productos de Fernández Cera se eximen los lubricantes. O 1000 córdobas que combine con SP Motor va a recibir un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon recibe un código. Por cada 1000 córdobas en baterías LTH o Cronos recibe un código. Por cada 500 córdobas en combustible recibe un cupón. Por cada 500 córdobas en Fenny Market recibe un código. Así que de esta manera usted va a estar participando. ¿Qué vamos a estar rifando este 20 de marzo? Bueno, este 20 de marzo vamos a estar rifando lo que son dos motocicletas 0 kilómetros y otros premios adicionales. Así que así de fácil usted puede estar participando. Si usted quiere ver cuál es esa motocicleta que vamos a estar rifando, perfectamente usted puede ir a la estación de servicio Fenicotaxi, donde tenemos la motocicleta en exhibición. También recuerde que en Fenny Market usted puede también participar de 500 córdobas a más. Tenemos variedades de combos y usted también puede realizar su compra y participar. Disfruta de ese rico platillo y también participa. Tenemos el combo para compartir, que es un combo que es nuevo, no lo teníamos, que si usted no sabía, pues vamos a darle a conocer cuál es ese combo para compartir, para que usted sepa de qué se trata y usted pueda también compartirlo, ya sea con su familia, con amigos. Y bueno, el combo para compartir es un combo que trae 8 piezas de pollo frito, más 2 salsas, más 3 órdenes de papa y una Coca-Cola de 2 litros. Además, usted puede escoger su regalía, ya sea gorra, camiseta o termo. Y todo esto usted lo puede

La voz del taxista. La máquina del tiempo. Las 8 y 28 minutos. Las 8 y 29 minutos. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 30 minutos. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fenicotaxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 30 minutos. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Ok. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del presupuesto. Un tema que a muchos, algunas personas tienen miedo porque desconocen. Y hay otras personas que ya dominan este tema. Pero bueno, ¿qué más experto que nosotros tenemos? Que tenemos a la licenciada Leslie Cantarero y al licenciado Edwin Rodríguez, que nos van a ayudar a abordar este tema el día de hoy. Recuerde, cualquier consulta, 2222-3646. Y también las líneas ya está habilitado el WhatsApp, el 8850-9049. Y le damos las bienvenidas, como siempre, a nuestros licenciados. Y vamos a comenzar este interesante tema. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer. Licenciada Cantarero. Buenos días a todos, hermanos transportistas del sector selectivo, hermanos cooperativistas. Esta semana, pues, iniciamos con una mala noticia y fue la del fallecimiento de uno de nuestros miembros de la organización gremial Fenicotaxi, el compañero Rudy Haster Talavera, quien fue presidente de la cooperativa Aeropuerto Internacional. Actualmente estaba trabajando como vicepresidente de la cooperativa, miembro delegado a la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua y miembro del Comité de Crédito. También miembro de la Asamblea Nacional de Fenicotaxi, un hombre que durante muchos años compartió con nosotros nuestros ideales del modelo cooperativo, de la transformación del modelo cooperativo a una empresa cooperativa moderna, con programas sociales. El domingo pues falleció nuestro hermano y desde estos micrófonos nosotros les damos nuestras condolencias. El día lunes participamos en la honra fúnebre. Pero hay algo que me gustaría destacar de esa actividad que tuvimos luctuosa. Y es que en nuestra organización se ha venido incrementando esa parte solidaria. Y yo felicito a los miembros de la Cooperativa Aeropuerto Internacional por esa solidaridad. Desde estos micrófonos, claro, le mandamos muchas bendiciones, muchas felicitaciones a esta organización cooperativa, porque se mira esa solidaridad, esa ayuda mutua. Inmediatamente después de las noticias del descenso de nuestro compañero, pues se hicieron presentes los miembros de la Cooperativa Aeropuerto Internacional a presentar sus condolencias, a hacer sus aportes. Llevaron café, pan, jugo, de todo lo que se utiliza en una honra fúnebre. Y estuvieron presentes la gran mayoría de sus asociados. Eso significa solidaridad, estar solidario con la familia. Al mismo tiempo llegó también su cooperativa homóloga vecina, que es la 23 de agosto de 1980, a participar, a acompañar a la familia doliente, así como las autoridades de la Unión de Cooperativas de Taxi, representada por Reinaldo Bermúdez, estuvieron presentes, y miembros del Consejo de Administración de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi y la gerencia. Compañeros de trabajo, llegamos todos a rendir homenaje a nuestro compañero, que en paz descanse, Rudy Jaster Talavera, quien le pedimos al Señor que lo tenga en su santa gloria. Lo importante es cómo hemos venido a través del tiempo en algunas organizaciones desmotivadas por ese principio fundamental que es la solidaridad. Pues en estas cooperativas nuestras, en nuestras organizaciones, se mantiene ese espíritu solidario, ese espíritu de acompañamiento a la hora de cualquier necesidad que tenga un asociado o su familia. Pudimos notar nosotros ese ánimo, ese comportamiento social que hemos venido manteniendo durante todos estos años en nuestra organización Fenicotaxi. Y eso hace que seamos diferentes, que pensemos de manera acorde a los principios modelos del movimiento cooperativo. Por eso hago mención de esa actividad. Y pues nuestro más sentido pésame a la familia doliente, a sus hijos, a su esposa, a su mamá, un hombre que trabajó con nosotros desde el año 2002 en nuestra organización, y claro, venía con orígenes de la prestación del servicio, porque su papá era prestatario del servicio. Tal vez nos acordamos de los taxis de parada del Hotel Intercontinental, y que en el 80 pues pasaron a estar parqueados en el Aeropuerto Internacional. Esa fue su herencia, fue su legado, y ese legado pues se lo está dejando a sus hijos, igual que muchos de nosotros pues que nos dejaron el legado nuestros padres para seguir prestando el servicio a la comunidad, prestando el servicio de transporte en la ciudad de Managua. Entonces agradecemos, verdad, a todos nuestros compañeros por mantener ese espíritu solidario, y eso es lo que nosotros nos ayuda a mantenernos dentro de este modelo, la solidaridad que necesitamos, ese comportamiento social que en muchas organizaciones cooperativas se ha perdido. Pero sin embargo, siempre hay una luz. Y esa luz la encontramos en nuestra organización gremial Fenicotaxi. Buenos días, licenciada. Vamos a anunciar el tema del día de hoy. Buenos días, don Edwin. Buenos días a nuestro Radio Escucha, a mis compañeros Jennifer y Jonathan. Espero que estén bien. Los veo bien, ¿verdad? Pero esperemos que estén bien. Gracias. Con esto de don Rudy, para mí, no solamente mi compañero, mi amigo, en estos 8 años que laboramos, creo que establecí una amistad con don Rudy. Me da mucho pesar que se haya ido, pero Dios tiene el día y la hora. Y seguramente que está con Diosito, porque aparte de todo lo bueno y loco que era, creo que algo por lo que yo lo admiré era por ser un buen hijo. Se dedicó a su mamá y eso creo que tiene una recompensa en la vida. Entonces, un abrazote para don Rudy hasta el cielo. El día de hoy vamos a hablar un poco del presupuesto, pero antes don Edwin quería hacerle un comentario. Tenemos varias obligaciones. Hay una que tenemos que cumplir la próxima semana y tiene que ver con el inventario. Ayer tenía a una presidenta en mi organización, en la oficina de la cooperativa Solotlán, y me decía la señora que se le bloqueó el sistema, pero que ella estaba creyendo que es porque no ha declarado el inventario. No. Eso me decía ella ayer. Entonces le dije yo, mire, déjeme ver. Ella hizo la carta y todo el trámite que usted no hizo referencia el día de ayer. El día del jueves pasado. Está haciendo su trámite para con captura de pantalla, porque logró hacer la declaración, pero después quedó bloqueada. Eso fue lo que ella me expresó. Entonces le dije, bueno, le voy a colaborar con imprimirle la carta y los documentos que tiene que llevar para ir hoy muy tempranito a hacer el mismo trámite que usted realizó para poder hacer sus declaraciones. Así es, en este caso pues la BET le restringe el acceso a cualquier trámite de declaración. Para ello nosotros vamos a elaborar la carta y llevar con la captura de pantalla la solicitud para que nos desbloqueen o nos den acceso, nos quiten la restricción. Claro, eso tiene un periodo de 8 días, el trámite, aunque a veces es un poquito antes, pero sí hay que hacer el trámite para que le quiten la restricción. No es por no declarar el inventario, porque realmente es hasta el 30. Es hasta el 30. Todavía no hay una sanción por ese tipo de actividad. Otras obligaciones que tenemos ya para dentro de... Hoy estamos a 25, estamos a 30 días, porque los días que quedan de sábado y domingo no cuentan. Básicamente tenemos un mes para cumplir con algunas cosas, tanto en el MEFCA como en la DGI. Sí. Ayer yo le recordaba a uno de nuestros presidentes que nosotros tenemos una circular de presentación de estado financiero. Y dice que todas las cooperativas, sin excepción alguna, estamos obligadas, ¿verdad?, como organización, a presentar nuestro estado financiero acompañado de su acta y del informe de gestión, ¿verdad? Y esto lo tenemos hasta fecha tope 28 de febrero, eso dice la circular. Yo consultaba porque como habemos personas que desconocemos, entonces yo consultaba y me decían, no, doña Leslie, va para todo el mundo. Aparte de eso, la que es sujeto obligado es la que me tiene que presentar estados financieros auditados o certificados por un contador público autorizado. Entonces tenemos esa obligación. 28 de febrero, no hay ni un día más. Solamente aquellas organizaciones cooperativas que la DGI les ha autorizado un periodo especial, y por lo general son cooperativas agropecuarias que tienen un cierre del ejercicio económico distinto al que nosotros conocemos, del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso les quería recordar también, esa obligación que tenemos, bueno, declarar nuestro inventario este mes que va a finalizar, y luego tenemos 30 días para presentar nuestro informe de gestión, nuestro estado financiero. Y además de eso, lo que no hemos cumplido con presentar el número RUC debidamente certificado, el reglamento interno con su debida acta de aprobación y su certificación de acta emitida por el secretario y la constancia bancaria. Esas son las obligaciones que tenemos, ¿verdad? Bastante trabajo para todas estas organizaciones, y si no hemos cumplido, pues recuerden que a medida que va llegando el día tope, la la institución se va llenando porque casi todos dejamos todo para último día. Esa es la parte esencial. La parte esencial es cómo hacer que el pensamiento de nuestros miembros directivos adecúen su giro a las transformaciones que estamos teniendo ahorita desde el punto de vista moderno. Creemos que estamos todavía en los años que llegábamos a pedir un trámite verbalmente. Hoy en día todo es diferente. Tiene que ser por escrito, por correo, bien presentado, para que nos puedan realizar una gestión administrativa. Pero todavía existen pensamientos diferentes que no avanzan ni abonan al desarrollo de las organizaciones. Creemos nosotros que hemos avanzado bastante en este comportamiento, porque hace algunos años muchos de nuestros miembros directivos ni siquiera sabían manejar las computadoras. Hoy en día, hasta el directivo que tiene el menor cargo de una organización cooperativa domina lo que es el Office, Word, Excel, PowerPoint, maneja su correo, porque es lo que hemos venido induciendo al desarrollo de las habilidades técnicas de nuestros miembros. Pero desarrollamos habilidades y a veces nos quedamos en el pasado, queriendo hacer trámites de manera diferente, obstaculizando no solamente el proceso de una organización, sino el proceso de varias organizaciones. Creemos de que no abona a nuestro desarrollo ese entorpecimiento de pensamiento. Y es ahí donde nosotros, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, tratamos de incidir en ese pensamiento para mejorar cada día las condiciones técnicas de la preparación de nuestros cuadros directivos y puedan manejar estas situaciones de pensamiento. Aunque tengamos las herramientas técnicas, quedamos con el pensamiento abstracto de años anteriores. Y estamos claros de que estamos en un proceso de ordenamiento jurídico, de ordenamiento tributario, en el que nos tenemos que adecuar todos. Sin embargo, pensamos de que ese es algo que contraviene los valores cooperativos. Al contrario, viene a fortalecer al modelo cooperativo. Todas estas transformaciones que estamos atravesando hoy en día, que se sienten molestas, vienen a fortalecer, porque realmente quienes vamos a quedar son los que formamos el cooperativismo. Vamos a ir desgregando personas o organizaciones que prácticamente no aportan al desarrollo social. Y eso para nosotros es un reto. Porque cuando hablamos de cooperativa, hablamos de... ¿Cuántas cooperativas dijeron? En un mil y pico de cooperativas. Que reciben servicio, 3.976. Sí. De 3.976 hablamos de cooperativas, y cuando hablamos de 3.976 no hablamos solamente de transporte selectivo, hablamos de todas las cooperativas. Pero nuestro gremio es el que sobresale siempre en su avance, el que sobresale en su gestión, y por algo tenemos a las mejores organizaciones aglutinada en nuestra institución gremial Fenicotaxi. Con Unicotagma no hemos tenido, pero ni siquiera un percance de negatividad con las autoridades. Obligación que se presenta, obligación que cumplimos. ¿Por qué? Porque estamos claros es que ese es parte del fortalecimiento de nuestra organización. Porque sus cuadros directivos están presentes en cada una de las actividades que se solicita. Ese es el atraso que tienen otras organizaciones, que todavía tienen el pensamiento individualista. El que yo puedo todo, el que yo lo hago todo. No, para eso tenemos un equipo. Para eso trabajamos en conjunto, para eso formamos una organización cooperativa, para hacer las actividades en conjunto. Ese pensamiento individualista de algunos líderes es el que nos preocupa y es el que nosotros venimos transformando para que de manera conjunta aporte a toda nuestra organización. Entonces nosotros consideramos importantísimo todas nuestras experiencias vividas con nuestras organizaciones y que ese cambio, esa transformación es la que debemos de adecuarnos. ¿Para qué? Para superar esos retos. Y una vez que superemos estos retos este año, les aseguro que el próximo año va a ser más fácil y vamos a poder tener mayores ventajas en cada una de nuestras organizaciones cooperativas. Y esa es parte de la resiliencia que nuestra empresa cooperativa Fenicotaxi ha venido asumiendo en el transcurso del tiempo y cada día incorporándola en el pensamiento de nuestros cuadros directivos para que mejoremos las condiciones. Y para muestra un botón, el día de ayer estuvimos nosotros reunidos con el Consejo de Administración de Secotrasol. Qué bien se siente analizar y discutir el tema financiero cuando ya nosotros estamos con un pensamiento positivo. Qué bien se siente ver una rendición de cuentas soportada con ingresos y egresos y poder analizar una posición financiera anual de una empresa cooperativa en conjunto y tomar decisiones en pro del desarrollo de cada una de las cooperativas afiliadas a Secotrasol desde el punto de vista financiero. Estuvimos compartiendo una actividad laboral desde el punto de vista contable, en el que contabilidad con el Consejo de Administración analizaban su situación financiera para poder rendir, preparar su presupuesto para el siguiente año y al mismo tiempo para tener lista ya su presentación de su informe de gestión desde el punto de vista de la presentación de los estados financieros. Esa es parte de esa incidencia que hemos venido manteniendo como unidad de desarrollo cooperativo y vemos que ha venido a fortalecer a sus cuadros directivos, porque no existe una desavenencia en el que haya contradicciones. ¿Por qué? Porque están participando todos. Ahí participa el secretario de acta, ahí participa el vicepresidente, ahí participa el tesorero, la vocal y también participa el presidente. Eso es importantísimo. Y están presentes. Y vienen de los departamentos. Entonces eso hace de que nosotros sigamos aportando como unidad de desarrollo cooperativo de Fenicotaxi al desarrollo de cada una de nuestras organizaciones. Ya estén preparando su presupuesto. Y esta vez nos dijeron a nosotros como unidad de desarrollo cooperativo, con lo que ustedes han aportado en conocimiento, creemos nosotros que podemos hacerlo solo el presupuesto. ¿Cómo se sintió, don Edwin? Pues me siento orgulloso porque digo yo, hemos avanzado. Porque ya estamos claros de qué es el pensamiento, cuál es el giro, cuál es la actividad que vamos a realizar. Si ya estamos claros cuáles son nuestras visiones y nuestros objetivos para este año, estoy claro de qué actividades debo de realizar. Y esas actividades van acompañadas de una gestión, y esa gestión genera ingresos o genera egresos. A eso debemos de prepararnos desde el punto de vista económico. Y es ahí donde nosotros proyectamos un presupuesto o la idea de programación del comportamiento de cómo vamos a obtener dinero para poder hacer inversiones y para poder generar pagos. Esa es la idea fundamental de un presupuesto. ¿Qué actividades van a ocasionarme egresos y qué actividades van a ocasionarme ingresos? Otra de las cosas importantes que nosotros estuvimos participando fue en esta semana también en la presentación a la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa Aeropuerto, donde aprobaron su reglamento. Otro paso fundamental que dimos para una organización cooperativa. Organización que ya tiene listo los primeros dos puntos de la circular, que es la constancia de banco y el número RUC. Tenían pendiente nada más la aprobación de su reglamento, y el día martes fue, ¿verdad? Martes. Estuvimos nosotros acompañándolo en su asamblea en la aprobación de su reglamento. Esos avances para nosotros demuestran esa incidencia cooperativa, ese deseo de pertenecer al movimiento cooperativo, porque realmente dejamos de ser una carga. Somos una fuente de generación de oportunidades para cada uno de nuestros asociados. Sin embargo, todavía el mensaje no ha calado hasta la profundidad del pensamiento de cada uno de nuestros asociados. Ha calado mucho, pero nos falta todavía camino que recorrer para llegar hasta el último miembro y que afine ese pensamiento y esa disponibilidad y esa disposición que nuestra empresa cooperativa Fenicotaxi tiene a través de la Comisión de Educación. Es la que va en camino y va encaminada mediante capacitaciones, mediante boletines, mediante medios informáticos, mediante grupos de WhatsApp. Esa insistencia y esa perseverancia viene calando y viene perforando esa piedra cantera que tenemos, como en Diriamba, hasta la raíz que llegue a la última gota del subsuelo cooperativo. Entonces nosotros hemos venido avanzando. También en esta semana estuvo nuestro presidente Fenicotaxi, Vidal Almendares, acompañado de la Comisión de Educación en la ciudad de Masaya, escuchando los planteamientos de nuestras organizaciones cooperativas para poder acompañarlos en el cumplimiento de estas actividades de nuestra circular administrativa del ministerio que se cumple el 28 de febrero. Estamos en un proceso de trabajo permanente. Desde la gerencia, el consejo de administración, la unidad de desarrollo cooperativo, la unidad de cumplimiento, la administración, el administrador financiero y cada uno de los consejos de administración de nuestras cooperativas. Es un reto que tenemos, que nos llena de satisfacción esos retos, porque cuando los cumplimos nos sentimos que avanzamos. Avanzamos en el porvenir de nuestras organizaciones, de nuestras empresas cooperativas. Y entonces, como les decía, estamos en un proceso de acompañamiento permanente. Ayer estábamos en conversaciones con León y estamos tratando de comunicarnos directamente para que cumplan con todas sus obligaciones. Y esa transformación es la que va a ser fortalecida a cada una de estas empresas cooperativas. Ese lineamiento. Y pensamos nosotros de que el próximo año para nosotros va a ser más fácil. Se nos va a ir haciendo efectiva la participación empresarial. Se nos va a ir abriendo la oportunidad de conseguir la autosostenibilidad. Porque si yo estoy cumpliendo desde el punto de vista jurídico con mi autoridad de aplicación y estoy cumpliendo desde el punto de vista tributario con la Dirección General de Ingresos y estoy cumpliendo desde el punto de vista municipal con la alcaldía de mi municipio, lo que me queda nada más es buscar recursos para invertir y formalizar un negocio de acuerdo a los objetivos claros que están establecidos en cada uno de los estatutos. Entonces, lo que vamos a abrir ahora es una gama de oportunidades para que cada cooperativa desarrolle su actividad comercial, porque somos empresa y como empresa vamos a realizar actividades en cada uno de los municipios. Y ahí vamos a estar nosotros como organización Fenicotaxi tratando de aportar desde el punto de vista de asistencia, desde el punto de vista económico y financiero, para que desarrollen algún tipo de proyecto nuestras empresas cooperativas. Y para muestra un botón, como decía, ahí está ya los primeros pasos que nuestras cooperativas han venido desarrollando, como son el autofinanciamiento de sus unidades para rentar vehículos con su concesión para tener un ingreso, ir pagando su carro y al final le va a quedar su concesión y su carro, que le va a generar un ingreso a la cooperativa. Y esas oportunidades son las que necesitamos para desarrollar. Y si yo tengo ingresos por mi renta de unidad, pues voy a declararlo a la DGI y voy a pagar un tributo. Y si yo tengo ingresos por esa renta, también tengo que pagar un tributo a la alcaldía. Entonces es ahí donde nosotros entramos desde el punto de vista empresarial a operar. Esa oportunidad es la que debemos de visualizar para el próximo año. No veamos que esto nos va a tener un tropiezo, sino al contrario, nos va a abrir muchas puertas a las empresas cooperativas. Entonces, con esto vamos a hacer una pausa y para comenzar con el tema, ¿verdad? Pero sí, nuestros pensamientos son positivos, que después de que pasemos estas formalidades nos van a abrir muchas puertas, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino desde el punto de vista empresarial. Ok, vamos a una pausa. Las 9 y 2 minutos. We'll be right back.

2222-3646, la línea telefónica de su programa radial, La Voz de Taxista. Bueno, hoy estamos en nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Pero antes de seguir con la temática del día de hoy, bueno, hay personitas que nos dicen de que donde tenemos nosotros servicio de alineación, de balanceo, usted puede hacerlo en la sucursal El Mayoreo, que está ubicado en los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros hacia abajo. Ahí usted puede encontrar servicios de alineación, de balanceo, de también rotación de llantas. También usted va a encontrar el centro de baterías, donde usted realiza compra de batería, ya sea LTH o Cronos, y usted ahí puede tener la garantía de que vayan a revisarle, a chequearle su batería. Así que aquellas personas que nos están escuchando, socios, socias de la cooperativa Manantial, que también está ubicada en El Mayoreo, en la sucursal El Mayoreo, así que socios, le hacemos esa invitación de que usted llegue a realizar ahí también sus cambios de aceite, servicios de alineación y balanceo, que recuerde que tenemos una nueva máquina, siempre pensando en la mejoría, ¿verdad?, de sus vehículos, para que sus vehículos puedan ser también atendidos de manera rápida, ya que es más eficiente, dura muy poco tiempo comparado a los cambios de aceite tradicional, a la alineación, balanceo. Así que bueno, le esperamos y le hacemos la invitación. Si usted no sabía que también contamos con ese centro de baterías, pues ahora usted ya sabe. Si usted quiere estar empapado y saber un poco más acerca de los diferentes servicios, le invitamos que también nos siga en nuestras redes sociales. Nosotros por ahí también damos a conocer los diferentes servicios que ofertamos en nuestras diferentes red de tiendas Fénico Taxi RL. Pero bueno, vamos a proseguir con la temática del día de hoy con nuestros asesores. Bueno, el tema que tenemos a abordar el día de hoy es el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Pues es una herramienta que ayuda para la planificación y control de los recursos. Nos permite visualizar los recursos que necesitamos para implementar cualquier actividad. Se considera también un plan financiero para el control de las actividades. Entonces, el presupuesto es una herramienta administrativa que utilizamos los miembros del Consejo de Administración, la gerencia y la asamblea para determinar el giro de económico al cierre de cada ejercicio. Teóricamente existen formalizaciones o seguimiento o pasos para dar cumplimiento a un presupuesto, y eso es lo que nosotros vamos a darle lectura para que podamos ir interpretando cada uno de esos pasos que establece el presupuesto, que deberíamos de elaborar cada una de nuestras organizaciones en el mes de diciembre y a presentarlo en el mes de enero para que arranquemos y ser aprobado por nuestra asamblea. Y lo más bonito es que es un mandato de la ley 499, sí, que es una facultad de la Asamblea General aprobar en los tres primeros meses del año el presupuesto con el que se va a trabajar ese periodo. Los objetivos del presupuesto: en primer lugar está asegurar la liquidez financiera de la cooperativa. Un segundo objetivo es coordinar todas las actividades para obtener el objetivo trazado. Comparar lo presupuestado y los resultados alcanzados. Analizar las diferencias para hacer correcciones, mejoras y formulaciones de nuevos planes. Establecer un control en desvíos de efectivo y corregir la dirección. Tomar decisión en cualquier etapa del periodo presupuestado. permite conocer íntegramente la estructura de beneficios y gastos de la empresa. Y lo último dice que involucra a las personas en su armado con el objetivo de aprender a medir, es decir, saber que si no estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Dice que el presupuesto, como elemento esencial de una empresa, debe de conocerse en primer lugar y tiene que estar relacionado con la visión, la misión, los objetivos, la estructura, el servicio que uno brinda y la proyección financiera. ¿Dónde está ubicado su personal? La UTI, información esencial para poner en marcha el negocio. Cuando no elaboramos un plan, se pueden cometer errores por falta de planificación y estrategia. De ahí la importancia de construir un presupuesto y ponerlo en la marcha cuanto antes. Cuando no se tienen claros los costos y gastos, es muy difícil tener control sobre las finanzas y alcanzar la rentabilidad. Vea qué interesante. Nosotros ayer, analizando un poco un presupuesto, giramos un lineamiento de gastos por reuniones. Giramos un lineamiento de gastos de asamblea, de gastos de movilizaciones, de gastos de combustibles para hacer todas las gestiones de la organización o de la empresa. Pero cuando giramos ese comportamiento de gastos que pretendemos necesarios para el funcionamiento de la empresa, tenemos que pensar de dónde vamos a obtener los recursos para poderlos gastar. Y lo más básico, lo más esencial y el comportamiento que hemos venido adquiriendo durante muchos años es que entre todos lo vamos a poner. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Que entre todos lo vamos a poner, porque es lo más fácil. Si gastamos 1,000 y somos 10, vamos a poner 100 cada uno. Así es la cooperativa. No, se acabó ese pensamiento. Si gastamos 1,000, ¿qué negocio vamos a realizar para ganarnos esos 1,000? Pero para hacer un negocio tenemos que tener un capital, una inversión o un préstamo. Ese es el nuevo pensamiento que estamos tratando nosotros de implementar en nuestros presupuestos. Un aporte económico que genere una actividad que realicemos dentro de la organización para dejar de ser una carga. Es fácil llegar a una reunión y decir, bueno, vamos a gastar en refrigerio, mandate a traer gaseosa, mandate a traer pan, pero ¿de dónde salen esos panes? ¿De dónde salen esas bebidas? ¿De dónde salen esos almuerzos? Del bolsillo de cada uno de nosotros. Pudiendo tener una inversión, un negocio, una actividad que rente para que no salga del bolsillo, que al final no sienta que me cueste esa empresa cooperativa desde el punto de vista económico, sino que me aporte. Con ese lineamiento es que estamos nosotros enfocados en elevar nuestros presupuestos en nuestras organizaciones cooperativas. Y esa es la parte, tratar de minimizar el impacto económico en el bolsillo de cada uno de nuestros asociados con proyectos de autosostenibilidad. Y ese acercamiento que viene con este modernismo es el que estamos tratando de impulsar y aprovecharnos de este momento de tensiones para cada una de nuestras organizaciones. La guía, la cartilla que tiene el Ministerio de Economía Familiar, muy buena sobre el presupuesto de por sí, ¿verdad? Sí. Está bien clara y muy fácil de utilizarla para elaborar el presupuesto. Usted acaba de decir algo bien importante, como es el objetivo principal de elaboración de un presupuesto. Es decir, que debe de conocer cómo funcionan, qué actividades hacen para poder saber cuánto van a gastar en estar al día de la situación jurídica, cuántas veces van a ir a la alcaldía, cuántas veces van a ir al MEFCA, cuándo se vence el listado y que tiene que ir al MEFCA a presentar el acta. Todo eso ya queda plasmado y ya sabemos también cuándo nos toca y quién va a hacer la actividad de irla a realizar, cómo va conjugado las actividades propias de la organización con el costo que tiene esa actividad. Por eso el POI y el presupuesto vienen como que entrelazados, ¿verdad? Eso nos dice un poco esta cartilla del MEFCA, también nos dice por qué es importante hacer un presupuesto. Dice que para que tus finanzas sean favorables, es indispensable que planifiques tus gastos. De esta manera, podrás monitorear cada mes si estás cumpliendo con lo programado y si tus ingresos son suficientes para cubrir esos gastos. Improvisar en la formulación de tus costos y gastos podría resultar fatal para tu rentabilidad. Construir el presupuesto es sencillo y no te toma mucho tiempo, y eso es cierto. Ayer yo miré ya a los muchachos afanados con el presupuesto, ¿verdad? Pueden existir muchas razones para indicar la importancia del presupuesto en el mundo empresarial, dentro de las cuales vamos a mencionar tres. Los presupuestos son importantes porque te ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones del negocio entre los límites razonables. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de las empresas y las direcciona hacia la verdad, hacia donde verdaderamente se busca. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas en un determinado periodo de tiempo y sirven como norma para comparar cómo estuvieron el año pasado, a ver si gastamos más el año pasado que este. Luego nos dice que sirven como medios de comunicación entre unidades a un determinado nivel. Y como decía usted, don Edwin, existen varios tipos de presupuestos. En el caso de los que utilizamos las cooperativas, podemos decir que es un presupuesto financiero. Sí. Que ahí va establecido todas las actividades que se realizan, cuánto necesitamos de ingresos para poder cumplir con las actividades que hemos planificado, ¿verdad? Acá esta guía nos habla de presupuestos de venta, de presupuestos de producción, de presupuestos de materiales directos, de presupuestos de mano de obra, de presupuestos de gastos de operación y ventas administrativas. Un estado de resultados presupuestado también hace referencia, que esto es a través del costeo variable y costeo tradicional. Y por último, pues tenemos el presupuesto que deben de realizar nuestras organizaciones cooperativas. También hay una parte de esta guía donde nos habla del conjunto de etapas en la que transita el presupuesto. Y ahí tenemos la planificación, la programación, la presupuestación, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Qué difícil que es, ¿verdad?, cumplir con todas estas etapas del presupuesto. Planifico, programo, pero no tengo el dinero para hacerlo. Planifico, programo, presupuesto, pero no hago la rendición de cuentas, y entonces ahí me quedó corto el trabajo para pasárselo a la parte contable. Entonces, ¿cómo es de importante darle seguimiento a este ciclo que debe de seguirse para decir, presupuesté el 2024 y salí bien? Es que esa es la parte estratégica del Consejo de Administración, de analizar el comportamiento en cada uno de los meses del cumplimiento de el plan de inversiones y el plan de ejecuciones. Imagínense ustedes que yo escribí en este periodo un ingreso que voy a obtener producto de la prestación de un servicio. Y yo me planifiqué que, además de eso, voy a crecer en 20 asociados. Pero los asociados no van a llegar a mi organización cooperativa solamente porque soy cooperativa. Hay que invitarlos, hay que mostrarles cuáles son las ventajas de estar organizado. Si no hacemos esa actividad, entonces tampoco vamos a desarrollarnos. dentro del modelo cooperativo y no voy a tener ingresos con nuevos socios. Si yo planifiqué de que íbamos a realizar alguna actividad comercial y me enjarano con 20 llantas para que los socios tengan su llanta y las doy financiadas y viene el socio, no me paga, estamos en retroceso. Pero si no lo analizo en el periodo correspondiente y no le doy seguimiento, entonces hasta ahí llegó el negocio. Esa es parte de la función del Consejo de Administración, analizarme a mí el comportamiento de ese plan, de ese presupuesto, para así tomar medidas inmediatas. Es como el retroceso que hacemos en algunos negocios, cuando en la casa yo quiero poner una pulpería y me compro un ristrón de meneíto. Y ese gran ristrón de meneíto, la ganancia son 2 meneítos. Y llega el nieto y se come 3. Se comió la ganancia. Se me comió la ganancia y se me comió el negocio. Porque no le di seguimiento. Entonces, y ese negocio, cuando miramos, se acabó la ristra de meneíto. Y ya cerramos, pues solamente fue el euforia y quedé con la gran deuda en el banco, en usura cero, porque me prestaron los reales. Y entonces tengo que ir a buscar recursos de otro lado para pagar, porque la disciplina del seguimiento y el comportamiento de la meta que yo tenía que haber realizado, no la realicé. Entonces es parte fundamental del Consejo de Administración que mes a mes analicen el comportamiento de su presupuesto, de su plan, porque hay una meta de culminación al 31 de diciembre de cada uno de los presupuestos. Continúen. Hay 3 pasos esenciales para hacer un presupuesto. El primero, identifique su ingreso neto mensual. Es decir, es el dinero que ingresa después de haber realizado todas sus deducciones. Luego, el segundo paso, identificamos los gastos mensuales. ¿Y qué son los gastos mensuales? Es importante considerar si pagamos renta de local donde estamos, las cuentas de teléfono, la cuenta de la luz, la cuenta del internet, ¿qué más? ¿Qué más gastos tenemos ahí? Si tenemos personal, el pago de ese personal. Y por último, el tercer paso dice separar gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos son los que se hacen cada mes y cuyos montos son casi siempre los mismos. El agua, de prontito se sube unos puchitos, ¿verdad? La luz sí, a veces se nos sube más que otras veces, a veces baja. Por lo menos eso me pasa a mí. A veces 1.500, a veces 1.700, a veces llego a 1.800. Pero ahí anda en ese rango. Dice que además es necesario para la vida de la empresa. Esos son los gastos fijos. Los gastos variables son aquellos que cambian de un mes a otro. Esta categoría es importante en el momento de hacer ajustes por su naturaleza variable. Y luego dice, restemos los gastos mensuales del ingreso. Es aconsejable intentar mantener desde el comienzo un porcentaje de dinero para ahorro y que este sea intocable para emergencia. Así es. Y luego, mire qué interesante esa parte de la transparencia, la disciplina y la transparencia. Estamos en la cooperativa nosotros y decimos que tenemos un gasto fijo en agua, luz, teléfono, alquiler y el personal, y lo dividimos entre todos y salimos a 200, 300 córdobas por mes cada uno, y todos ponemos los 300 pesos. Pero el presidente y el tesorero no pagan el sostenimiento, porque como ellos trabajan, no reciben. Es como que nos comamos los meneitos. Al final nos estamos comiendo el capital de los socios. Es disciplinadamente que todos vamos a cumplir con lo acordado. Si acordamos que el tesorero y el presidente no van a pagar porque a ellos no se les paga nada, o no obtienen su ingreso por prestar el servicio a la cooperativa, entonces lo sacamos de la proyección del pago. Pero no lo metamos y después que no pagaron porque ellos no tienen ingreso. Entonces prácticamente El gasto se hizo, pero el ingreso no entró completo. Esas son debilidades que nosotros realizamos, que realmente no estamos siendo transparentes con nuestros asociados. Entonces, con eso nosotros consideramos importante de que para mantener un pensamiento positivo en un presupuesto, primero, disciplinadamente tenemos que darle seguimiento cada mes. Si obtuvimos la meta planificada de ingresos y pudimos cumplir la meta de no gastar más de la cuenta. Y también ir midiendo esa transparencia de que todos cumplamos. Porque de nada sirve que yo le diga ahorita, vamos a pagar 200 pesos para el sostenimiento de la cooperativa, pero y si nadie los paga hasta fin de año, ¿de dónde vamos a agarrar nosotros para mantenernos el año? Tiene que ser cumplido y tiene que mantener esa disciplina y esa constancia. Para eso está ese consejo de administración. Si eso fue lo que planificó, pues tiene que darle seguimiento y tiene que acompañar a todos y cada uno de los asociados en esa meta, en ese objetivo, y hacer que se cumpla con disciplina en cada momento los procesos que hay que seguir a la hora de ese plan económico que hemos realizado para ese periodo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana en los viernes cooperativos, viernes Fénico Taxi, donde usted tiene una cita con nosotros, donde usted programa su música el día de mañana y nosotros de manera rápida, usted recta el día de mañana al señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, y nosotros le hacemos de sonar de inmediato su música. Bueno, nos despedimos. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, los licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Axel FM, y este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.